Radio Neblina. El siguiente programa con el patrocinio del Centro Cultural Cruzada. Dicen que todos deberíamos amar nuestros trabajos. Dicen que deberíamos agradecer de tener al menos uno. Dicen que el trabajo dignifica. Dicen que el trabajo enaltece. Dicen por ahí. Gente que ama su trabajo. El podcast de Radio Neblina para hacer foco en esas personas que realmente quieren lo que hacen y que hacen lo que quieren. Gente que ama su trabajo. Estamos con Brenda Steinecker, gran gestora del proyecto El Forro. Resulta que de unos días para acá hemos visto a un grupo de muchachos y muchachas armados con cámaras y equipos de registro de audio recorriendo el territorio. También los hemos visto reunidos en la Casa de la Cultura a través de las fotos promocionales que nos mandan a nuestros correos. Con el agradecimiento, Brenda, de que haya aceptado esta entrevista para Radio Neblina, ¿por qué nos cuenta de qué se trata el proyecto El Forro y qué tan adelantado está? Bueno, sí, como quizás algunos de ustedes saben, septiembre es el mes del patrimonio. Entonces, las actividades del Forro, o por lo menos la actividad de cierre o una actividad principal durante todos estos años, siempre se ha llevado a cabo en el mes de septiembre. Este año hemos tenido un proceso, como Will habló al comienzo, de talleres de narrativa, de video, de sonido, de fanzine, buscando que los jóvenes del territorio adquieran herramientas para ellos mismos contar sus historias, su visión sobre temas patrimoniales. Y después de esas sesiones de talleres, lo que hicimos fueron salidas de campo, fuimos a visitar a don Oscar Ateortúa, a hablar de la huerta orgánica, fuimos a donde doña Rosalba y doña Leonor Amariles, a la vereda San Ignacio, que ellas son elaboradoras del maíz. Estuvimos pilando maíz con ellas, moliendo maíz, amasándolo, asando las arepas en el fogón de leña y aprendiendo de su oficio. Y también organizamos un encuentro entre músicos tradicionales y músicos contemporáneos del territorio. Nos acompañaron músicos del sector Los Vázquez, don Luis Ángel, doña Nubia y don Juan. Y por la parte del lado de los músicos contemporáneos tuvimos la fortuna de contar con la presencia de Lorena Ríos, una gran saxofonista de la vereda El Llano. Nos acompañó Juan David Zuluaga y nos acompañó también... Bueno, había también otros chicos del territorio. En la Contraloría General de Medellín, seguimos con el propósito de ejercer el control fiscal con la participación activa de la comunidad. Escríbanos al correo participa@cgm.gov.co o llámenos a la línea de atención ciudadana 018000-512-111. Juntos, somos más. Contraloría General de Medellín. Participación, Medellín crece. Hablemos de la clausura del Forro el próximo 28 de septiembre, la programación para ese día, el lugar y demás datos técnicos. Tenemos entendido que será un evento abierto a la comunidad, Brenda. Para el 27 y 28 de septiembre tenemos preparada una gran celebración del mes del patrimonio. Tuvimos la fortuna de aliarnos con otro proyecto que se llama Hilando la Montaña, que es el proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura del 2019 en la modalidad apropiación del patrimonio cultural en los corregimientos de Medellín. Ellas van a ofrecer una programación académica. De 4 a 4 y 45 habrá una charla por parte de la profesora Hilda Wolf de la Universidad Nacional, que se basa en una investigación que ella viene haciendo sobre gobernanza comunitaria en el corregimiento de Santa Elena. La charla se llama Discronías Territoriales. Y la charla que viene después son charlas corticas, es como lo esencial, nada de echar carreta, sino que vamos al punto. La segunda charla del viernes 27 se llama La investigación desde las prácticas artísticas contemporáneas y su impacto en la construcción de un territorio, que la dicta Fernando Escobar y que habla de su experiencia en relacionar las prácticas artísticas y su impacto en los territorios. El 28 es como el día dedicado a mostrar los resultados de los procesos de los talleres del Forro 2019. El Forro de este año se pudo realizar gracias a una beca también que nos ganamos de patrimonio, una beca que se llamó Propuesta Ganadora de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín 2019 en la modalidad Celebrando el Mes del Patrimonio. Y contamos con el apoyo de la Secretaría de la Juventud y somos parte de la agenda cultural del territorio y recibimos también dinero pues, o apoyo de PP Cultura. Entonces el 28 vamos a tener una programación espectacular, vamos a iniciar a la 1 de la tarde con una charla de Francisco Muñoz que gira en torno a su investigación sobre las músicas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el énfasis es en entender un poco cómo es la escucha en las culturas no occidentales. Y vamos además a conocer parte de su obra, un trabajo discográfico que está basado en los cantos de los pájaros. Eso es de 1:30 a 2:15. Siempre vamos a tener pequeñas pausas, es como un espacio muy parchado, pequeñas charlas. From Santa Elena in Medellín, this is Radio Neblina. Bien, la segunda charla se llama Tensiones y dilemas de la identidad y el patrimonio en tiempos de globalización y está a cargo de Luis Fernando González, profesor de la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional. Y él nos va a conectar o nos va a mostrar cómo hoy en día las festividades folclóricas están íntimamente ligadas a la globalización, sobre todo a través de los artículos mercantiles que en esas fiestas folclóricas se venden, pues los sombreros, las artesanías, que ya no son artesanías, sino que están todas hechas en China. Entonces, nos ofrece una reflexión muy pertinente y muy corta también sobre cómo nuestra identidad cultural está, digamos, representada por objetos que son producidos al otro lado del mundo. La tercera y última charla es sobre la chicha y la soberanía alimentaria a cargo de Daniel Santiago. Ellos vienen del santuario y en medio tendremos, pues entre la charla 2 y 3, tendremos ya una presentación formal de los resultados de los talleres. Las personas van a tener la oportunidad de hacer un recorrido por las exhibiciones que vamos a montar. Y bueno, y este fantástico día lo cerramos con 2 conciertos. Uno que empieza a las 6 de la tarde por un grupo emergente del territorio que se llama Dualidad y que ellos hacen como una fusión de música tradicional, pero digamos que la abordan desde una perspectiva muy experimental. Y el segundo concierto, que es el concierto del grupo Antares del Santuario, que nos ofrecen una música andina súper parchada, deliciosa para bailar, gente hermosa, muy conocedora del tema. Entonces, nada, los invitamos para que vengan, pueden venir en cualquier momento. La programación completa va a salir pues, por nuestras redes sociales del Movimiento Cultural Santa Elena, Dimensión Bosque y la Fundación Espacio Arte. Va a haber afiches colgados como en lugares claves y bueno, esperamos que se animen, que vengan, que quieran compartir con nosotros porque vamos a pasar muy bueno. Mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Consejo de Medellín, el poder es tuyo. La juventud no En la Contraloría General de Medellín seguimos con el propósito de ejercer el control fiscal con la participación activa de la comunidad. Escríbanos al correo participa@cgm.gov.co o llámenos a la línea de atención ciudadana 018000-512-111. Juntos somos más. Contraloría General de Medellín, con tu participación, Medellín crece. Y para terminar, filosofemos un poco, hablemos de la vida y del más allá un poco. El año pasado vimos que usted organizó un evento más o menos en alianza con Confama, o al menos usando sus instalaciones como una especie de acercamiento con la institución privada, lo cual aplaudimos. Pues nosotros en Radio Neblina siempre hemos criticado a esas organizaciones que solo aparecen cuando hay dineros públicos y así fugazmente trabajan uno o dos meses mientras se gastan la plata y el resto del año no se les vuelve a ver nunca más. Y pensamos que usted hacía parte de esas organizaciones en el pasado, pero en los últimos años ha demostrado que no, que usted puede hacer alianzas con la empresa privada. Y reiteramos, pues es de gran aplauso. Cuéntenos cómo fue ese acercamiento con Confama y qué visión tiene al respecto de este tema de las alianzas privadas estatales, o sea, dineros públicos. Bueno, vamos entonces a filosofar, a ver, ¿yo qué pienso? Pues mira, una organización como la FEA funciona en un 90% por iniciativa privada, haciendo alianzas pequeñas, más grandes. Realmente la dimensión de, digamos, de la parte de operacional que funciona o se ejecuta con dineros públicos, pues es mínima porque así es como funciona, por los tiempos que hay de ejecución, por el tipo de becas a las que se puede acceder o no. Con Dimensión Bosque, nosotros, digamos que el proceso del forro es un proceso continuo. Nosotros, aunque no haya plata pública, hacemos caminatas de reconocimiento territorial, armamos parches, digamos en mayor o menor, con mayor o menor impacto en términos de cantidad y quizás también de visibilidad, pues simplemente porque no tenemos para estar imprimiendo piezas o mandándolas a diseñar o lo que sea, pero el proceso como tal sigue. Confama es un buen aliado, es una institución muy grande que tiene dinero, a veces también es demasiado grande y va como absorbiendo gran parte de los proyectos independientes que se realizan en la ciudad, pero sea como sea, es un gran aliado. Sobre todo, pues nosotros, en el caso de nosotros, trabajamos con el claustro y sentimos que tiene una dirección, pues, como de mucho respeto al trabajo del otro y de apoyar, digamos, procesos interesantes. En el caso del claustro no fue un apoyo al proyecto de Santa Elena, sino a un proyecto artístico donde dimos un taller laboratorio, fue muy interesante, lo dimos Oscar Molina y yo, que hace parte como de una investigación personal que llevamos haciendo desde hace 2-3 años. Yo creo que las organizaciones en general estarían perfectamente dispuestas a hacer alianzas con la empresa privada. Lo que pasa es que también siento que en el contexto específico de Medellín y quizás un poco más amplio de Antioquia, esa no es una tradición que esté muy afincada. Las empresas no están como preparadas para hacer proyectos con organizaciones o artistas o lo que sea independientes. Y yo creo que la plata sí la hay, pero muchas veces no necesariamente la voluntad, o si está la voluntad, no están los mecanismos como administrativos a disposición de ese tipo de alianzas. Y bueno, yo creo que todos estamos aprendiendo. Creo que hay también en gran medida voluntad de distintas partes y esperemos que eso se siga consolidando. Y bueno, muchas gracias a ti, a Radio Neblina y de nuevo a todos los oyentes, muy, muy invitados este 27 de septiembre en la tarde a partir de las 4 y el 28 de septiembre a partir de la 1 de la tarde, una fantástica programación en el marco de la celebración del Mes del Patrimonio. Chao. Thank you.